ya en minutos venimos con el deporte, porque como te lo decíamos, se dieron los tres resultados en la jornada de hoy. Ganó Talleres, tenemos el gol de Talleres para compartirlo con ustedes. Empató Instituto y perdió el Pirata. Estás escuchando Clave Informativa por 95.7 Estación X, nuestro punto de encuentro en el dial. Bueno, pero te lo decíamos en los títulos, íbamos a tener nota, entrevista en vivo. Le queremos agradecer a Paola Nannini, que ya está del otro lado de la línea. Ella es la intendenta electa de Colonia Carolla. Repasemos un poquito. Colonia Carolla eligió el pasado domingo 2 de julio Paola Nannini, el oficialismo, Proyecto Carolla, ganó con el 34,58% de los votos. Paola, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, buenos días, buenos días. Bueno, casi buenas tardes ya. Ya, bueno, vos sabés que la otra vez debatíamos al aire cómo se saluda entre las 3 y las 14. Buenas tardes, nadie dice buena siesta. Para mí todo depende si almorzaste. Después de que almorzaste ya es buenas tardes. Bueno, ¿y vos cómo saludas ahora? Yo ahora buenos días todavía. somos dos, estamos iguales. Con matecito haciendo un poquito de radio, Paola, y me imagino que vos del otro lado, sin parar, por más que ya las elecciones quedaron a un costado, ¿no? Sí, bueno, el día después de las elecciones es rarísimo. Uno se imagina un festejo eterno, bueno, ¿no? El cuerpo te pasa factura, el cansancio. Después de las elecciones y de esos días de grandes festejos, bueno, al otro día es descansar un poco y empezar ya a planear y a pensar lo que va a ser el futuro. En mi caso, juntarme con los que integraron la lista, que son 24 personas maravillosas y súper comprometidas, con las que armamos plataforma, campaña, lista. Entonces uno viene de una vorágine de verlos casi todos los días y que continuamos con esa actividad de vernos todos los días, pero ahora ya planeando lo que se viene, los proyectos, con quién nos faltó hablar, que ese actor está necesitando que lo escuchemos para ver qué vamos a hacer con su gobierno en un par de meses. Es un trabajo bastante arduo, pero lo más importante no estar solo en este momento y tener un equipo que te sostenga, en el cual vos puedas descansar, no solo en cuanto a las tomas de decisiones, sino también a la planificación. Uh-huh. Paola, nos imaginamos esto que vos decías de que la campaña te pasa factura, seguramente mucha emoción ese 2 de julio, el 3 de julio también, mezcla también de cansancio, satisfacción, y nos imaginamos mucha responsabilidad también, ¿no? Cuando un pueblo, en este caso tu pueblo, ustedes ya son gobierno, que les vuelva a dar el voto, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros nos pasó es que era... si bien Gustavo y yo somos amigos desde hace más de 20 años y trabajamos juntos y la gente nos reconoce juntos, es como Gustavo y Paola. Quizás, no sé, en las ciudades vecinas, pero digo, en Colonia Carolla sí, Gustavo y Paola. Uh-huh. Más allá de que teníamos esa proximidad y que la gente nos relaciona directamente, Colonia Carolla es un pueblo bastante cerrado en sus costumbres, y daba un poco miedo llevar una mujer como candidata. Claro. Y también, no solo una mujer, sino que yo tengo el 40% de la lista de menores de 35 años, de jóvenes, y aparte de jóvenes, una persona de la comunidad boliviana también en nuestra lista, que es esta comunidad que hoy mantiene la fruta y agricultura en nuestra zona, sí. Miguel, que a su vez es joven también, un chico de 30 años. Era como muy arriesgado, entonces daba miedo. Y porque no podía ser de otra manera, era el momento de hacerlo. Uh-huh. Es el momento de, si íbamos a hablar de inclusión, íbamos a hablar de inclusión de verdad. Íbamos a hablar de inclusión para jóvenes, íbamos a hablar de inclusión para las otras comunidades y también a las mujeres. Entonces, allá fui así convencida y bueno, las cosas por suerte salieron bien. La gente acompañó, la gente entendió, demostramos que no somos un pueblo tan cerrado y tan apático, que nos importa el otro y que entendemos que esto es con todos. Entonces, fue un desafío enorme, pero dicen, ah, sí, pero jugaban, iban con el caballo de comisario, porque Paola era oficialista. Hay que ser mujer en Colonia Carolla, dice candidata, chicos. Pero eso no es ser oficialista, no es tan fácil. Y acá la gente no vota sí o sí el oficialismo, vota a quien le parezca, ¿eh? Claro, claro. Acá grandes intendentes han perdido la intendencia de un día para el otro. Uh-huh. Colonia Carolla no es una ciudad en la que lo que diga el intendente van a votar, ¿eh? Acá cada cual hace lo que quiere. De hecho, en la semana anterior a mi elección no nos apoyaron en la de gobernador. O sea, es una ciudad que tiene una particularidad al momento de votar que nos generó miedos, pero bueno, llegamos y hoy puedo decir que voy a pasar a la historia como la primera mujer en gobernar esta ciudad. Bueno, mirá vos, Paola, qué importante esto que decís del rol de la mujer y en el caso histórico de tu candidatura, de que la gente te eligió, de que vas a ser la primera mujer que maneje los hilos de la municipalidad de Colonia Carolla. Nosotros, analizando lo que ha sido el mapa político y electoral en el departamento Colón, en Sierra Chica, por ejemplo, en Saldán, Carolina Cristori también manejará por primera vez una mujer los hilos de Saldán, en Cerro Azul pasó lo mismo. Digo, el rol de la mujer, pero qué interesante esto que vos decís, por ahí en localidades, en ciudades cerradas, muy, muy atadas y muy apegadas a lo tradicional, y así todo está el apoyo. Sí, pero yo creo que va más allá y creo que la gente empieza a votar a las personas y que también hay una necesidad que muchos no lo ven, de un cambio en los paradigmas, un cambio en el punto de vista sociológico de nuestra comunidad. Una comunidad que la gente presume, uno siempre dice, uy, es mi pueblo, no, en mi pueblo, mira, se van a pasar esas cosas. Pero la gente del pueblo tiene hijos jóvenes que ven la realidad, tiene hijas mujeres, tienes hijos de la comunidad LGTB, o sea, la sociedad toda evoluciona. Uh-huh. No somos islas, cada una de las ciudades. Yo creo que es un deber también de los dirigentes de empezar a ver eso, de empezar a ver qué demanda la sociedad y no lo que nosotros presumimos que demanda. Entonces creo que de ahí surgen estas cosas, estos movimientos y estas causas que por suerte en nuestro caso llegan a buen puerto. Uh-huh. Paola, uno te escucha hablar, estamos hablando con Paola Nanini, quien es la intendente electa de Colonia Carolla, y bueno, la diversidad es una de las banderas que estás enarbolando, que estás levantando. Si tuviéramos que tirar tres o cuatro ejes de lo que va a ser tu gobierno a partir del 10, 11 de diciembre, ¿cómo lo definirías? Bueno, la idea es trabajar obviamente en la inclusión. La inclusión es uno de los ejes de campaña, pero la inclusión no vista así simple y sencillamente como inclusión, sí, cupo laboral para. No, con una mirada transversal en todas nuestras obras, con una mirada integral de todas las políticas que se hagan ver, una mirada. Te doy un ejemplo. Sí. Gente para el obrador municipal. Se hace una convocatoria para choferes en el obrador. Cuando vas a hacer la convocatoria, normalmente, ¿qué pones? Varón de tantera, papá. ¿Por qué no una mujer? Exacto. Si nosotros manejamos, ¿eh? Yo manejo mi propio auto hace un montón de años. Buscamos gente para cavar porque vamos a poner plantas en una calle. Yo pongo las plantas en casa. Me encanta la jardinería. Entonces, empecé a ver no solo lo tradicional, sino en estos lugares que no son tradicionalmente de mujeres, y también tratar de que todas las políticas que se hagan tengan la mirada en inclusión. Si vamos a hacer una plaza, que esa plaza sea inclusiva de verdad, que sea inclusiva para aquellas personas que tienen problemas para transitar, que tenga acceso para sillas de ruedas, que tenga espacios en donde los chicos con problemas de movilidad puedan subir fácilmente, un lugar en donde los adultos mayores se puedan sentar sin dificultad y puedan hacer alguna actividad en la plaza. Mm. Vamos a hacer las veredas de la avenida para que la gente pueda transitar por Colonia Carolla caminando. Hoy es imposible transitarla caminando porque no tenemos veredas en la avenida principal, entonces vos vas caminando y te encontrás con las raíces de los plátanos y nadie camina en Carolla. Mm-hmm. Y no es una justificación de decir solo para quienes caminen por una cuestión recreativa, ¿no? Estoy hablando de gente que sale a comprar y que lo tiene que hacer en vehículo porque si uno puede caminar. Uh-huh. O sea, cuando uno habla de una ciudad inclusiva, habla de una ciudad en donde la gente pueda caminar, pueda transitar libremente, donde tengamos una terminal de ómnibus para que todos los chicos puedan acceder a estudiar, porque el boleto educativo es fantástico, la universidad gratuita es fantástica, pero hay que llegar a Córdoba para acceder. Entonces es complejo a veces para la gente del interior que no tiene una frecuencia horaria, así que vamos a hacer la terminal de ómnibus. Es una mirada que atraviesa todas las áreas del gobierno y es la idea, por eso le vamos a dar mucha prioridad a la inclusión, mucha prioridad a la discapacidad, mucha prioridad a que todos y cada uno de los carabobenses se sienta cómodo en su ciudad. Paola, pregúntate, primero decirte que bueno, entrevistamos muchísimos políticos, muchísimos dirigentes, pero sorprende cuáles son las temáticas, porque generalmente, viste, que eso, la gran mayoría cae en los ejes seguridad, salud, viste, que no digo que no sean importantes, son recontra importantes, pero cuesta mucho encontrar ciertos dirigentes de diversos estratos y partidos políticos que te hablen de esto que estás hablando, ¿no? Por eso lo queríamos manifestar al aire, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que por ahí, y te pasa mucho cuando vas a un barrio y la gente te dice, yo necesito una lomada. No, vos no necesitás una lomada, vos no necesitás que los autos al frente de tu casa pasen más despacio. Claro. Entonces, por ahí, es momento, yo creo que en lugar de que los políticos llevemos como propuesta la lomada, planteemos qué pasa con el tránsito, por qué funciona así y qué podemos hacer. Yo creo que eso es lo que corresponde hoy en la sociedad que tenemos y con todo lo que está pasando alrededor nuestro, que está necesitando soluciones más de raíz. Así que bueno, hacia allá vamos con un grupo hermoso de personas en Colnex. Paola, la última, y agradeciéndote el contacto para con Estación X. Bueno, digo, la importancia de que la vicegobernadora sea una colega, si se quiere, está allí en Juárez Celman, hoy vicegobernadora, Gustavo Brandar, el legislador del departamento. Digo, importante a la hora, también me imagino que lo piensan ustedes, a la hora de poder gestionar, ¿no? Sí, un montón. Bueno, miren, aparte una amiga con la que vengo trabajando hace muchísimo tiempo. Las mujeres no somos muchas en política, entonces nos conocemos y nos hacemos amigas rápido. Sí. Y más allá de que no pertenecíamos al mismo espacio, siempre hemos tenido nuestros puntos de encuentro con ella, y la quiero un montón y la admiro mucho. Miriam, que aparte de ser una amiga, es una persona súper capaz e inteligente y que ha sabido llevar una ciudad adelante maravillosamente durante todos estos años. Miriam estuvo acá con nosotros el día de los resultados y una de las cosas que hacíamos era vamos a trabajar juntas y nos abrazábamos así, contentas. Y Gustavo andan como legisladores, pero también como parte del equipo de Martín. Claro. Gustavo es muy amigo de Martín Sarrora y no es una amistad que nació ahora, es una amistad de muchos años. Martín ha venido con una carrera infinidad de veces en los últimos 20 años. Hace una vez estuvo el fiscal con nosotros, porque nos faltaba un fiscal general y Martín había venido a ayudarnos y se quedó. Entonces hay un vínculo muy cercano de amistades y de cariños que va a hacer mucho más fácil el trabajo y la gestión. Siempre digo, es más fácil gestionar cuando tenés el teléfono de la persona a la que vos le tenés que pedir. Entonces, yo creo que se puede hacer notas. Así que bueno, estamos confiados en eso y que eso nos va a ayudar a el próximo año. Paola, te agradecemos el contacto. Está hecha la invitación para que cuando la agenda te lo permita, puedas venir aquí en vivo a Estación X, la primer radio de Estación General Paz. Ha sido un placer enorme, Y felicitarlos por eso, felicitarlos porque tengan la primer radio, porque estén apostando a estos medios tradicionales y yo creo que es la forma más simple de llegar a todos los hogares y que todas las familias estén informadas de lo que pasa. Así que bueno, felicitaciones a ustedes también. Muchas gracias. Paola Nannini charlando con nosotros, quien es la intendenta electa de Colonia.